Siete notas me darán una canción para ti. Solo hay que repetir re mi fa sol la si. En el do está el doctor, en el re está un reloj. Mickey Mouse está en el mundo.